Luisito, una encaria, por favor, un canelazo. De mi nito, de mi otrito, hasta quedar chupadito. Abre la puerta, por favor, ya no olvidar lo que es dolor. Que tu chumao, ay, que caray, ya voy entrando en onda. Toda la noche pasaré junto a mi longa